Yo soy de la empresa Adolfo Guzmán, cantante profesional cubana, ¿ok? Y estoy con un trío maravilloso que conforman estos tres músicos, y este es un buen cantante también, y los tres hacen voces y son perfectos, son yucatecos todos, y cantan perfecto, son un trío maravillosos, ¿ok? Cha, cha, cha. Eso es cha, cha, cha. Pam, pam, pam. Cha, cha, cha. De Cuba. Pararán, pam, pam. Que se quede el infinito sin estrella. Que se quede el infinito sin estrella y que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel te quede igual. Comandante de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana se hizo aquí en Mérida. De aquí salió Fidel Castro y salió el yate Granma. Se hizo la revolución cubana aquí, en Mérida, Yucatán. Aquí todos, todos somos yucatecos, hasta yo soy yucaterca. Así que ya saben que aquí somos todos yucatecos, ¿vale? Y aquí Juan Almeida Bosca se la sacó a la Virgen de la Guadalupe, esa canción, que se la estoy cantando yo ahora, ¿ok? La Guadalupe. A la Virgen de la Guadalupe. Chao, niños. Chao, chao. Las cinco piezas. Gracias.